Bienvenidos a los presentes y bienvenidos a los que no están presentes, pero que también de alguna manera están recordando en cada uno de sus lugares. Bienvenidos, compañeros y compañeras, alumnos de nuestro país, de México, de nuestra sexta. Bienvenidos a todos, compañeros de los medios alternativos, que han hecho sus trabajos en informar con la verdad de los hechos ocurridos el 2 de mayo del 2014. Bienvenidos a todos y a todas en general. Agradecemos su solidaridad que nos han venido a compartir el dolor y la rabia por la muerte de nuestro compañero inolvidable, compañero Galeano. Compañeros, sabemos que no ha sido fácil en poder llegar a este rincón olvidado, pero ahora rebelde. Ha costado un gran sufrimiento, pero gracias a ustedes, este les ha importado poco. En estos momentos, este pueblo, la realidad, les recibimos con los brazos abiertos, con un corazón humilde, pero con dignidad y rebeldía. Compañeros, no les ofrecemos una buena comodidad, un buen alimento, pero lo valioso, les ofrecemos nuestro compromiso de seguir siendo fuertes y rebeldes. Así como también a ustedes nos los demuestran sus compromisos de lucha. Compañeros, en estos momentos, este pueblo, la realidad, nos sentimos orgullosos, fuertes y animados en ver a miles de compañeros compartiendo el dolor y la rabia, y para nosotros nos sentimos en verdad que no estamos solos. Compañeras y compañeros, también les queremos decirles que lo sucedido este 2 de mayo del 2014 nos ha dejado un gran dolor y coraje por la muerte de nuestro compañero Galeano. Pero les dejamos claros que no por esta muerte haremos venganza, no. Solo pedimos justicia. La venganza la tenemos contra el mal gobierno, pero no una venganza de asesinatos, sino un cambio del mal sistema que tantos siglos y siglos nos los ha dejado en pura muerte. Pero también con esta muerte, de ningún momento nos hemos sentido y no nos sentiremos humillados, mucho peor, derrotados. También les decimos a esos malos gobiernos y a todos sus camarillas corruptos, asesinos y traicioneros, que ni lo piensen, de algún momento nos podrán humillar, mucho peor, derrotar. Esta vida nos duele, pero en nuestra lucha de liberación, de por sí estamos claros y entendidos que algún día esto nos iba a pasar. En esta guerra como luchadores, estamos claros que moriremos por enfermedad, por accidente o dentro de la guerra. Desgraciadamente, que esto lo sucedido no nos lo hizo directamente el mal gobierno con su ejército, su policía, sino por el mismo hecho que el mal gobierno nos hace una guerra formando grupos paramilitares con gentes que se venden y llegan a tener un pensamiento podrido, vendiéndose por una simple migaja y se prestan para hacer estas maldades. La guerra sucia del mal gobierno no nos hace dividir en las mismas comunidades, hacernos pelear y matarnos entre mismos campesinos, entre mismos indígenas y entre mismos hermanos, pero para nosotros no nos encontrará caer en sus trampas de guerra. Su plan del mal gobierno es acabarnos por completo. Quieren que en cada pueblo reine el paramilitarismo. Compañeros y compañeras, para nosotros el gobierno no lo logrará, porque aunque un solo zapatista viva en un pueblo, para nosotros ese zapatista es todo el pueblo de México. Y lo haremos en los hechos, como siempre lo decimos, si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Por eso, compañeros y compañeras, para nosotros no por esta vida nos podrán impedir la construcción de nuestra autonomía. Así nos podrán matar a otro, pero nunca podrán acabar la lucha de liberación. Hemos crecido miles y millones de hombres y mujeres a nivel nacional por construir un mundo nuevo. Bienvenido, compañeros y compañeras, a estas tierras humildes, pero rebelde la realidad. Gracias, compañeros, gracias, compañeras. Compañeros y compañeras de todas las zonas, de todos los caracoles, hoy nos encontramos aquí representando a todas las bases de apoyo, hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y de nuestras compañeras y compañeros de la Sexta en México y el mundo. Compañeros y compañeras, el día de hoy venimos a darle homenaje a un gran compañero que no tiene tamaño ni altura. Todos y todas estamos aquí para levantar a nuestro compañero inolvidable Galeano. Venimos para levantar su nombre en alto. No venimos a enterrar, venimos a desenterrar y de nuevo darle vida, su resistencia, su ser combativo constantemente. De todas las provocaciones paramilitaristas que tuvo que enfrentar, también venimos a levantar en alto en cada compañero, en cada compañera, en cada joven, en cada niño, en cada anciano, su ser maestro de zona, su ser videoconferencista, su ser directiva de zona de núcleo, de resistencia, su ser pasante de Consejo Autónomo Rebelde Zapatista en la cabecera de San Pedro de Michoacán y su ser candidato a la Junta de Buen Gobierno 2014 a 2018, su ser sargento. Nosotros, nosotras, los zapatistas, no solo lo decimos que no estamos solos, no solo decimos que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. La prueba, la muestra, es que aquí estamos cumpliendo ese compromiso de estas palabras verdaderas que hoy lo estamos demostrando aquí delante de nuestro compañero Galeano. Con la palabra zapatista no hay duda ni engaño, no hay falsedad ni mentiras, porque lo que no hicieron los que no hicieron los paramilitares xioaquistas en este pueblo, la realidad se la hicieron al EZLN. Estas acciones paramilitares con estos malos gobiernos así van a seguir llevando adelante sus planes de contrainsurgencia. No es ni será ni la primera ni la última acción paramilitar. Tenemos que prepararnos y estar listos para defendernos y contrarrestar estos ataques. Estamos seguros que van a hacernos mil chingaderas, pero queremos decir que en el EZLN siempre tendrán y tendremos una respuesta. Que no estamos solos, que aquí estamos los y las zapatistas. Lo tenemos claro, que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Porque el plan enemigo de los malos gobiernos, así lo están empezando con sus líderes paramilitares de Manuel Velasco Cuello y el supremo paramilitar Enrique Peña Nieto. Frente a este plan, debemos mantenernos unidos, resistir las provocaciones de las organizaciones controladas por esos malos gobiernos, como la mal llamada CIOAC histórica y los autonombrados líderes que no se sacian sus ambiciones recibiendo grandes cantidades de dinero. Por esos malos gobiernos nunca se llenarán ni con dinero ni con sangre de nuestros valiosos compañeros. Esos líderes tienen manchado las manos de sangre por obedecer a sus emperadores. Nuestro combate frente a toda esta ofensiva será la de resistir y librar a toda costa este desafío. Porque nuestra lucha demanda justicia y no venganza. Nosotros sabemos que en México y el mundo hay protestas, movilizaciones, toma de embajadas, escritos que envían a los malos gobiernos, no salen en los medios de paga, porque no es el fútbol mundial de Brasil ni la cumbre de los 8 países más ricos del mundo, que los medios televisivos en los medios escritos sacan con afán al servicio de sus amos. Estamos seguros y como resultado del trabajo de nuestro compañero Galeano, está en todas partes del mundo y sus rabias, su coraje, su dolor lo demuestran con tomas de embajadas, marchas, mítines, concentraciones en parques, barrios y colonias en México y el mundo. Por eso hoy queremos decirle con nuestra presencia en este homenaje a nuestro querido e inolvidable compañero Galeano, compañero Galeano, presente. Compañero Galeano, presente. Compañero Galeano, presente. Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, La Realidad, México, mayo del 2014. Muchas gracias. Compañeros, compañeras, comandantes, compañeras y compañeros, bases de apoyo, milicianos, insurgentes, todos. Compañeras y compañeros de la Sexta, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas según donde estén. Compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, por mi voz habla la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Por mi voz habla el dolor y la rabia de cientos de miles de indígenas, hombres, mujeres, niños y ancianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Estamos aquí con las y los compañeros y compañeras de la realidad para apoyar con toda nuestra digna rabia. Los compañeros y compañeras de la Sexta tienen que entender algo. El EZLN no se puede meter así nomás por su gana en las comunidades y gobiernos autónomos, porque nosotros como EZLN no es de palabra que decimos respeto. Es que es así nuestra práctica. El EZLN como fuerza del pueblo solo puede entrar en su asunto de las comunidades zapatistas si es que las autoridades autónomas lo piden. Esto lo hacemos así porque los militares, cualquiera que sea, siempre deben respetar y servir a los pueblos, a los civiles. Cuando nos enteramos

subcomandante insurgente Moisés, mayo de 2014, la realidad por la realidad de este país y un día será realidad en todo el mundo. Hoy, en el año 20 de la guerra contra el olvido. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Compañeros y compañeras, vamos, ya le pedimos permiso a la compañera del compañero Galeano para que vayamos a visitar, pues así, la tumba del compañero, y entonces vamos a hacer pues una sola fila porque no podemos entrar en el solar donde está el compañero Galeano. Les voy a pedir pues así que los compañeros de la realidad, que vamos a ir pues primero con ellos y luego ahí siguen las demás regiones, así tal cual como está Caracol 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y luego entonces van los compañeros y compañeras de la sexta. Nada más les pedimos que con la compañera ha recibido visitas, está cansada, y más pues entre la rabia y dolor que tiene la compañera, que lo está viendo pues así, que estamos pues así con ella y con ellos, como ya dijimos, entonces no sabemos si va a estar o va a salir, o va a estar pues en su casita la compañera. Así que entonces vamos a salir por orden, compañeros y compañeras. Dale, solo compañeros. Atención. Saludar. Una, dos, tres. Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, con nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos, campesino y los obreros, siempre junto todo el pueblo. Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, por nuestra patria grita y nuestro estudio dice ya acabar la explotación. Nuestra historia dice ya luchar en liberación. Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, por nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Ejemplares hay que hacer y seguir nuestras consignas, que vivamos por la patria o morir por la libertad. Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, por nuestra patria grita y necesita el esfuerzo de los zapatistas. ¡Atención, firmes!